mundo es muy grande, muy diverso. En la diferencia está la virtud. Los Omeya colaboraron con nosotros, hoy nosotros con los Omeya. Los Omeya son protagonistas de lo que vamos a contar a continuación. Y lo vamos a hacer con Juan Pedro. Gracias, Juan Pedro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, un saludo. Que nos escuchas desde Crevillente, que acabas de participar en la edición, bueno, también los textos, pero también en la edición, en reunir una serie de informaciones sobre los Omeya en el Levante español, ¿no, Silvia? Así es, Juan Pedro, pues él es una persona muy activa, siempre está atento a todos los movimientos culturales que se dan en Crevillente, y con motivo del 50 aniversario de la comparsa Omeya, pues él dijo, mira, aquí tenemos que hacer algo muy especial. El legado de los Omeya, que está en la zona de Levante, en diferentes sitios de España y sobre todo en Crevillén, se le tiene que dar la relevancia que merece. Y bueno, pues él, a través de todos sus contactos y todas las ideas que tenía, pues fue llamándonos a varios autores, es un libro coral. Y bueno, pues ahí hemos estado contando muchísimas cosas de ese legado Omeya, que a mí me gustaría que él desgranara poco a poco, porque todo fue con el impulso de la Asociación Juan Antonio Cebrián, y la verdad es que ha quedado un libro muy completo, un libro totalmente para hacer consultas, para proyectos, porque no solo se habla de lo antiguo, sino que se ha llevado hasta la actualidad. Con lo cual se ha puesto y se ha subrayado muchísimo todas esas cosas que nos dejaron y todas esas cosas que todavía a día de hoy podemos ver, ¿verdad, Juan Pedro? Efectivamente, efectivamente. Pues mira, un legado que nos dejaron, que bueno, tan presente como desconocido, porque muchísimos hábitos, muchísimas costumbres, industria, economía, formas de vida, pues de alguna manera lo heredemos del mundo Omeya. El mundo Omeya, que cuando apareció por todas estas zonas, bueno, pues si os imagináis que es lo que había por aquí, una tierra de vándalos medio desoladas, y bueno, y que pasa muy desapercibida en los colegios y en la mayoría de los libros, apenas se le menciona, sabiendo el gran protagonismo y sobre todo la presencia física en castillos, en fortalezas. Concretamente, Crevillente, hay una obra faraónica de las... está en decadencia, pero de las mejores conservadas que existen, y es las canalizaciones subterráneas que hacían de agua. Auténticas obras de arte y obras faraónicas para aquella época, porque hoy en día creo que sería inimaginable poder hacerlo. ¿Quiénes eran? Vamos a ir un poquito al comienzo para saber y situarnos un poco. ¿Quiénes eran los Omeya? Bueno, los Omeyas eran una tribu que pertenecía a Damasco, donde estaba asentada, y bueno, una guerra civil interna, pues huyeron los que los dos únicos que quedaron del clan familiar, y bueno, cruzando el Mediterráneo desde Marruecos, pasaron a la península, donde vieron, bueno, pues una tierra fértil, un lugar donde podían expandir el Corán y bueno, y donde se inició el Califato Omeya, que bueno, Córdoba fue la gran ciudad en aquella época, con cerca de 400.000 habitantes, con bibliotecas, aseos públicos. Empezaron la expansión por toda España, a excepción del País Vasco, creo que recuerdo, y bueno, sobre todo el arco del Mediterráneo, por donde vas, presencia viva. A la gente, para que le suene, el primer Omeya que viene a la península es el llamado Príncipe Errante, que viene huyendo pues de Damasco, porque una facción rival les han quitado el poder, y es Abderramán, que es el primero que hace el emirato primero, que sí, luego con Abderramán III será el califato. Pero Abderramán realmente, con él y con una serie de fieles leales, son los que se asientan en la península y poco a poco van creando los inicios de Al-Ándalus, que luego ya pues irá evolucionando a lo que después se ve fue los reinos taifas y luego ya la conquista y todo el jaleo. Pero durante muchísimos siglos estuvieron los omeyas con el emirato y con el califato. Por eso de ahí el legado. Y antes hacías referencia a esas canalizaciones que son los kanat, que a día de hoy hay vestigios y se pueden ver. Y además el artículo y el capítulo del libro lo escribió una amiga de este programa, que es Ana Vázquez Ois. Sí. Bueno, pues la verdad es que es un fascinante viaje que hemos hecho con el libro. Hay 12 colaboraciones, personas que nos une la pasión, nos une la semilla que nos dejó Juan, Antonio Cebrián, con lo que es la divulgación histórica, de una manera divertida, de una manera con respeto. Y bueno, pues yo pertenezco a Crevillente, vivo en Crevillente y pertenezco pues a la fiesta monsequiciana, ¿no? Y en las comparsas pues todos tenemos nombres de ejércitos, de personajes históricos, de leyendas, ¿no? Y en este caso la nuestra era la comparsa Omeyas. Y como sabéis, Crevillente está muy unido pues al programa Rosado Vientos, que habéis estado un par de veces, y bueno, tenemos el premio Juan Antonio Cebrián, el edificio del Centro Llove, y yo quería aprovechar la gran oportunidad de todos los que habéis pasado por aquí por Crevillente y hacer algo que valiese la pena y histórico, ¿no? Y bueno, me sumergí en la historia, indagué en el mundo de los omeyas y sumo casi más omeyas que crevillentinos. Uh-huh. Fíjate lo que son las cosas. Y bueno, con muchísimo cariño todos los que participasteis, tocamos un tema diferente, donde después de leer el libro podemos ver la visión y la historia un poco diferente, ¿no? De que no pasamos de los romanos a algo de visigodos y luego aquí a la iglesia, sino en medio hubo un espacio ahí que bueno, pues da un poco homenaje a ese mundo y que tenemos muchísimo que agradecerle, ¿eh? Lo que tenemos que agradecer, entre otras cosas, a los omeyas es que tenemos muchísimo legado allí, en el Levante, todavía más, ¿no?, de los omeyas. Dejaron mucho sus huellas. Hombre, efectivamente, ya te comenté las fortalezas, castillos, los sistemas de riego, hoy en día en la Vega Baja, en la zona de Orihuela, todo ello. Los nombres. Efectivamente. Pero te trae un poquito. Es que hay mucho testigo físico, ¿no? Porque hay miles y miles de hectáreas en la zona de la Vega Baja que todavía se utiliza el sistema de riegos que ellos utilizaban, los rafarces y las ruedas de los molinos de agua, que todavía siguen funcionando, fíjate, después de 7-8 siglos. ¿Los molinos de agua y las ruedas tienen un origen más cercano a ellos? ¿Cómo? Los molinos de agua tienen un origen cercano a los omeyas, por lo tanto. Hombre, total. Ellos cuando empezaron a civilizar toda esta zona, no había nada. Era la mayoría, casi todas las poblaciones, habían pequeñas poblaciones y el resto no había nada. Imaginaos cómo estaban superpoblados, ¿no? Pues prácticamente todas ellas fueron creadas, nada más que tienes que ver el diseño de sus calles, ¿no? La industria que dejaron, el turrón, el calzado, la alfombra, el esparto, hoy en día ya muy cerquita de Navidad todos vamos a comer turrón y muchos dulces y sabemos de dónde vienen. Y lo que es culpa de ellos, ¿no? Entre comillas, lo de culpa, ¿eh? Lo de engordar a los dulces. Sí. Oye, la verdad. Dime. No, y lo que les gustaban las mujeres, sobre todo del norte, las vascas a los omeyas, sí, que siempre se casaban con las chicas, que bueno, en principio que sí, que si formaban parte del grupo de areno tal, pero vamos, al final las hacían las favoritas, o sea, que les gustaban mucho las españolas, sí, las navarras, las vascas. Corpulentas, fuertes y de piel blanca. No, de corpulentas nada, con muy buen ver. Sí, muy bien ver, no importa el tamaño. Yo creo que depende con los ojos cómo se miren. No, tú es que estabas hablando de la pechonalidad, me parece a mí. Sí. Se te iban los ojos a donde se me van a mí siempre. Sí, bueno, y también ahí tenemos un artículo muy interesante de Luis Silva, ¿no? Que habla sobre la alquimia, ¿no? Sí, porque ellos también tuvieron una influencia en todo eso, ¿no? Hombre, la medicina, los empastes, la cirugía, Y luego, bueno, a través de las plantas, cómo eran capaces de curar cualquier enfermedad. Y entre ellos había un crevillentino, Ansafra, nacido crevillentino, que estuvo en palacio curando y sanando a la corte y gran parte de la población. Incluso viajó a Marruecos, donde se empapó de todas las enseñanzas y luego vino a la península. ¿Se puede decir que, aunque hay matices ahí, por supuesto, pero que el Islam que estuvo en nuestro país, que estuvo en la península, era fundamentalmente omeya? Bueno, ¿o el legado que dejaron? Sí, hombre, no tiene nada que ver con todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Pero tenía era una cultura muy avanzada, ¿eh? Muy avanzada en todos los aspectos científicos, de construcción, humanos, en medicina y en valores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos también, ahí se ve la calidad, ¿no?, del tipo de personas que, pues como la tertulia que había entre ellos, ¿no? Y entre ellas era, siempre se tertuliaba el collar de la paloma. Uh-huh. Era un tratado como parecido a lo que hizo Leonor de Aquitania, pues era un tratado a la hora de un poco hacer el romance entre el hombre, la mujer, cómo se tenía que cortejar, cómo se valoraba. Y claro, yo creo que fue en ese tiempo uno de los libros más importantes, ¿no? Efectivamente, y bueno, era siempre de tertulia en sobremesa, donde las grandes oradoras, y se cotizaban muy bien, eran las mujeres. Cuando recitaban esos textos del libro, pues el resto de comensales debatía, ¿no?, cómo sentían. Pero el trasfondo siempre era sobre el amor, ¿no? La interpretación de cada uno, independientemente de cómo estuviese, cómo sentía ese momento, las palabras que transmitían las mujeres con el collar de la paloma. Tanto era en palacio como era en la población. Ahora se han cumplido 50 años, estamos en el 50 aniversario de esa comparsa omeya. Tú estás, una de las personas que está al frente de esa comparsa. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra labor, vuestra misión? Bueno, pues nuestras actividades está basado en hechos históricos, contratados y tratados, ¿no? Donde festejamos de alguna manera lo que era la reconquista de la Iglesia o el cristianismo sobre el mundo musulmán, ¿no? Pero lo hacemos de una manera divertida, festera, tenemos su parte seria, la trilogía, porque también existe, ¿no? Y bueno, aquí creamos actividades donde hacemos la acogida a cualquier persona que venga de fuera y está obligada a involucrarse con nosotros en nuestras fiestas, que bueno, que gozan una salud de interés turístico internacional. Mundo Omeya se encuentra en Odeón, el coordinador de ese trabajo, de ese libro, uno de los investigadores que está en ese libro, en ese trabajo, es Juan Pedro Gracia, que ha estado esta noche con nosotros. Juan Pedro, mil gracias por acompañarnos. A vosotros siempre, y con ganas de volver de veros por aquí, por Crevillente otra vez. Que pases unas fiestas estupendas, un besito. Venga, un abrazo. Chao. Adiós.